Hola a todos, yo soy Crash y me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a un episodio más de El Geekamole. En esta ocasión hablaremos de la inteligencia artificial que usas todos los días. Conmigo se encuentra el equipo completo, Oscar, Luis, Joshua. ¿Qué hay de nuevo, banda? ¿Cómo andan el día de hoy? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Feliz de aquí estar en un episodio más del Geekamole. Toda la actitud. Pues bien, todo chingón. Un día soleado, una mañana bonita, perfecta para grabar. ¿Tú qué tal, Josué? Bastante bien. Con mucha energía para empezar este episodio del Geekamole. Venga, hoy les traemos algo muy, muy bueno. Démosle entonces. ¿Alguna vez, como parte de esas meditaciones profundas que uno tiene de baño, se han preguntado qué es lo que nos hace utilizar tanto ciertas aplicaciones? ¿O cómo es que se vuelven tan buenas? ¿Cómo es que nos mantienen cautivos por horas y horas sin parar? La respuesta es sencilla. Inteligencia artificial. Y como en todo, hay que empezar por el principio. Entonces, primero muchachos, ¿pueden explicarnos qué es la inteligencia artificial? Una forma muy sencilla de describirlo es simplemente enseñarle a las computadoras a ser inteligentes o a las máquinas en general. Ok, es una muy buena definición porque yo he buscado en Google y encuentras muchas, muchas cosas como machine learning, deepfakes, ajá. Entonces creo que es importante decir que aunque hay muchas formas y muchas técnicas de inteligencia artificial, esa definición es muy sencilla, ¿no? Sí, en palabras sencillas, es la inteligencia la inteligencia mostrada o expresada por las máquinas. Tal cual. Ahora, creemos que podemos hacer esto todavía más fácil para la gente que pudiera resultarle un poquito raro esta definición, ¿no? Entonces, para profundizar en el tema, recopilamos diferentes ejemplos de cómo algunas de las aplicaciones más populares utilizan la inteligencia artificial con el propósito de darnos una mejor experiencia de usuario y al mismo tiempo beneficiarse con nuestra información. Entonces, vamos a hablar de algunas de las aplicaciones que ustedes ya conocen y qué les parece si comenzamos con Facebook. Facebook, que todos lo usamos, cuéntenme, ¿cómo utiliza inteligencia artificial Facebook todos los días cuando lo utilizamos? Pues de Facebook, creo que, bueno, cualquier empresa de tecnología actual que se puede decir se usa a nivel global, está usando algún tipo de aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Y pues bueno, creo que Facebook no es la excepción. Internamente trabajan con herramientas, librerías, están probando constantemente sus productos de forma interna y en algún punto cuando tienen cierta madurez lo sacan, ya sea para que los mismos usuarios empiecen a usar esos productos o otras personas con un conocimiento más técnico de esas librerías puedan estar usando esas herramientas. De hecho, tienen un blog que cualquier persona lo puede checar, es ai.facebook.com. Y pues bueno, ahí viene toda la investigación que están haciendo relacionada con inteligencia artificial. Algunas cosas pueden ser medio técnicas, porque son como librerías muy especializadas, pero sí es interesante ver todo lo que están haciendo. Y ese trabajo lo llevan desde casi que empezaron. Entonces sí, creo que están muy metidos en todo de lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y hablando específicamente de alguna aplicación o de algún uso, un caso de uso en particular, ¿pueden mencionar alguno? Las recomendaciones para que le haga solicitudes a diferentes personas. Facebook utiliza, si tienen instalada la aplicación en sus celulares, Facebook utiliza los datos del GPS para ustedes localizarlos en donde están. Entonces, no sé si se han dado cuenta que si, por ejemplo, hay alguna reunión y en esa reunión conocen al amigo del amigo y pues se pasaron cierto rato ahí, entonces seguramente las siguientes veces que visiten Facebook, esa persona les va a salir como una recomendación para que ustedes le envíen una solicitud de amigo. Lo que hace Facebook es precisamente, nos tiene muy bien identificados a cada uno de nosotros, sabe dónde vivimos, en qué lugares hemos estado, y con esto segmenta a los usuarios para también recomendarte a personas con las que sus algoritmos se dieron cuenta que compartiste cierto momento. Entonces creo que esa es una aplicación de inteligencia artificial pues que uno nunca se imaginaría, ¿no? Que simplemente para solicitudes de amigos, tal vez nos imaginaríamos que la forma en la que funciona es que te va a recomendar simplemente a los amigos de tus amigos o a personas con las que ya estén conectados a alguien más dentro de la misma red, pero va un poquito más allá y sí es que nos tienen identificados con el GPS. Entonces, y eso ha sido como un tema polémico de cómo hace Facebook uso de nuestros datos, pero bueno, creo que en este episodio nos vamos a enfocar en hablar como pues cuáles son las ventajas que nos da al estar utilizando este tipo de datos y cómo es que sus sistemas son ahora muchísimo más inteligentes que incluso los propios seres humanos. Y déjame hacer una precisión ahí, porque no solamente es la cuestión de tomar la información y darte sugerencias, sino la inteligencia está en el hecho de que como cada vez hay más usuarios compartiendo más información, la metodología que usan para dar mejores recomendaciones cada vez se refina más, ¿no? Entonces, es ahí donde entra la inteligencia artificial. Sí, de hecho, también en la parte de tagueo de personas, no sé si les ha tocado que, no sé, suben alguna foto, ya sea solo con alguna persona, y bueno, pues obviamente reconoce algunos rasgos faciales de tu rostro y te dice, ¿quieres etiquetarte en esta foto? Sí, pero si te subes una foto con otras 10 personas, supongamos, subes esa foto y Facebook identifica inmediatamente de quién es la foto de cada una de esas personas, incluso de gente que ni siquiera conoces, pero te pide que tagues o que marques que esa persona salió en tu foto. Entonces también esta parte de identificar a través de inteligencia artificial, a través de los rasgos de las fotos o de ciertas características particulares de cada persona, pues sí, o sea, creo que puede llegar a ser algo útil si lo que te interesa es subir toda tu información a Facebook y ser una persona socialmente activa en la plataforma, pero ese tipo de inteligencias artificiales también puede llegar a ser un poco problemática, como dice Luis en la parte de compartir datos y qué tanto estamos dando a las plataformas, pues sí llega a ser un poco complicado, no el tomar la decisión, pero como tal el compartirla o el saber qué tanto acceso tienen a nuestra información, creo que es la parte sensible de todo esto. Claro, o sea, sus algoritmos lo que hacen es que cuando tú subes una fotografía, te identifican a ti y hacen una búsqueda en otras redes sociales como Twitter, LinkedIn y demás para hacer estas comparaciones y alimentar a sus algoritmos y de nuevo, para que sean más inteligentes, en donde ahora el algoritmo que tiene Facebook de reconocimiento facial te puede identificar a ti mejor que tu propio amigo en ciertas fotografías. Wow, eso está bueno. Si pones a competir a Facebook, bueno, a Facebook y a tu amigo, que Facebook gane contra eso, digo, lo siento, chicos, sí, Facebook sí, les gana. Está muy cañón. Todo el avance que le están metiendo es... Oye, una pregunta. Oscar, siendo así de feo como es, ¿tiene buen chance de ser reconocido por el algoritmo de Facebook? No. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, seguramente. Porque todas sus fotografías salen. Oscar ya no se hace viral en Facebook. Se hace viral, pero en TikTok, yo creo. Búscalo en otra red. ¿Qué me sabes? Facebook ya no. Pero eso es porque enseña, güey. Eso es porque enseña. No sé que le conozcas. Anyway. Y por ejemplo, digo, aparte de este algoritmo para machar imágenes, también está todo el negocio core de Facebook, que es publicidad, ¿no? Al final del día, lo que hace Facebook es tomar toda la información de quién eres, edad, sexo, ubicación, qué te gusta, a qué páginas les das likes, si tiene que ver con música, con videos, con fotografías, si tiene que ver con tecnología, si tiene que ver con tenis, con soccer, con lo que sea. Y a través de esa información y su inteligencia permite generar herramientas que entreguen publicidad a un target muy específico. Y digo, por si fuera poco, aparte estaba leyendo que con los ingresos de eso desarrolla más inteligencia para proveer nuevas herramientas que obtengan más información. Entonces hay como un ciclo ahí de retroalimentación en el cual esta inteligencia les permite cada vez acceder a más y más y más y más información de los usuarios. Ese es como el core del negocio de Facebook, es la publicidad y el conocernos a nosotros mejor para que sea más atractivo a la hora que le quiere vender publicidad a otras empresas o incluso hasta personas como nosotros, porque nosotros también podríamos correr una campaña de advertising en Facebook y seleccionar cuáles son estas características muy específicas de las personas a las que queremos llegar. Entonces, creo que al final del día estas herramientas de las que estamos hablando son como el medio que le está ayudando a Facebook a conocernos cada día más y poder hacer este advertising muy segmentado. Y nuevamente, al final del día, la información por sí sola no hace mucho, ¿no? Es difícil manejar grandes cantidades de información a nivel humano. Entonces, de ahí la importancia de tener estas capacidades de inteligencia artificial que ha desarrollado Facebook y que, como decía Oscar, que incluso uno puede explotar porque afortunadamente muchas de estas tecnologías son de código abierto, o sea, de fácil acceso de acceso abierto pues a quien esté interesado. Entonces también si se quieren clavar más en esa onda pueden acceder a los links que mencionaba Oscar y ver cómo pueden explotar estas mismas herramientas de inteligencia artificial para sus proyectos. Qué bueno que mencionas todo ese tema del manejo de información, porque es precisamente uno de los pilares en los que se basa todo este manejo de Machine Learning y Big Data. Sobre todo, una de las aplicaciones que tienen, que obviamente aplica Facebook para en sus redes sociales o en sus contenidos, es toda la moderación que tiene, la moderación de contenido de las millones de personas que tiene dentro de las plataformas. O sea, es importante destacar que la responsabilidad corre primero ahí por parte de la inteligencia artificial para escanear textos, imágenes, videos, analizarlos constantemente, y una vez que ya se tiene ese bonche o esa bolsa de información, ya es pasada a otro filtro para que los humanos le den un contexto a esa información y poder realmente darle una censura o un filtro a toda la cantidad de información que subimos a redes sociales. Pero si quieren, esto lo podemos hablar un poquito más adelante, después de que hablemos de la siguiente red social, porque ahí va ligado mucho con esto. Sí, o sea, poniendo en contexto un poquito, yo por ahí veía que al año pasado, 1.2 billones de personas subían 136 mil fotos por minuto. Había 293 actualizaciones de estado por minuto en Facebook. Entonces, no hay manera de que un grupo de humanos puedan analizar toda esa información en tiempo real, ¿no? Y de ahí la importancia de tener herramientas como la inteligencia artificial, que permite hacer ese escaneo que menciona Josué y poder prefiltrar, ¿no? Para que un humano tome la decisión final. Entonces, también es una manera de empoderar esas capacidades que tienen los humanos para discernir ahí, ¿no? Sí, y es bien interesante cómo todo este análisis que están haciendo de nuestra información y, bueno, hablando específicamente de las publicaciones que hacemos en forma de texto, sus algoritmos también ahora se han estado perfeccionando para que puedan identificar las emociones. O sea, si estás compartiendo una publicación que habla, no sé, del equipo, de tu equipo de fútbol favorito, pero sus algoritmos ahora se están enfocando en saber, o sea, cuál es la emoción que tú tienes en ese momento. ¿Estás feliz? ¿Estás triste? Yo encontré un artículo sobre una project manager de Facebook que encontró que uno de sus dispositivos, que básicamente era una pantalla con la cual puedes hacer videollamadas, se supone que esta pantalla tenía que identificar a las personas que estaban en el cuarto, en la llamada, que estaban interactuando con el dispositivo, y resulta que en pruebas se dieron cuenta de que esta pantalla no podía identificar a personas de tez morena o personas negras personas de tez morena como personas, y simplemente identificaba a personas de tez blanca, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí entra también lo que dice Josué. A la inteligencia artificial, a través de Machine Learning, se le tiene que enseñar: esto es una persona y esto es lo que tienes que interpretar como tal, como persona, ¿no? O sea, si simplemente le metemos información y no le enseñamos a las máquinas, o no se les enseña a las máquinas cómo es que deben de reaccionar, puede haber consecuencias pues inesperadas, ¿no? Y de hecho creo que eso también era parte de la nota. El director de inteligencia artificial de Facebook, Joaquín Candela se llama, dice: son consecuencias que simplemente son imposibles de ver. Entonces sí, creo que puede tener muchas consecuencias positivas si es que lo usamos de manera correcta, pero hay algunas cosas que no vamos a poder predecir. Entonces creo que es también lo interesante de la inteligencia artificial, que es algo hasta cierto punto inesperado, no sabemos qué es lo que puede pasar. Y dando como un pasito hacia atrás, y para tal vez para las personas que la palabra Machine Learning les parezca algo nuevo, que no la hayan escuchado antes, igual, y creo que sí es importante, o sea, recalcar, porque son como lo que decía Crash, ¿no? Que al principio, que la inteligencia artificial a veces la escuchamos como AI o simplemente inteligencia artificial, o escuchamos machine learning, deep text o otras demás técnicas que utilizan. Y entonces el machine learning no es nada más que una técnica en la cual nosotros, como las personas que estamos programando estos algoritmos, les decimos a las máquinas cuáles son las características de, en el caso de analizar las fotografías, cuáles son las características importantes para el tipo de objeto que tienen que analizar. En el caso de que sea una persona, tienen que tener ojos, tal vez nariz, cara, la forma de nuestro cráneo y demás. Y así es como las máquinas, a través de estas características, pueden identificar a que somos un humano en lugar de un animal, por ejemplo, ¿no? Un perro. Esto ya lo están llevando más adelante porque ya es deep learning, en el cual ya no se necesita a las máquinas proveerles de estas características para que ellos puedan identificar los objetos. Es decir, las máquinas ya infieren, dado el set de objetos que les damos a analizar, cuáles son estas características y ellos toman la decisión para poder identificar los objetos. Entonces creo que me parecía por ahí importante aclarar cuál es la diferencia entre estos dos. Y nada más, sumándole a la aportación de Luis ahí, o sea, como mencionábamos, hay muchas técnicas, hay mucha ciencia detrás de esto, pero al final del día la inteligencia artificial, como él bien decía, no es más que volver más inteligente a la tecnología, ¿no? Y bueno, ya hablando de, o sea, pasando un poquito del tema de Facebook, ¿cuál sería como la otra red social o la otra aplicación que creen que es igual de inteligente que Facebook o incluso más inteligente que Facebook? Rayos, no sé si compararía el nivel de inteligencia de unas con las otras. Como que siento que me falta... Es que creo que cada quien tiene algoritmos que mejoran diferentes cosas, ¿no? Pero sí podría pensar en otras redes que también lo hacen muy bien, ¿no? Por ejemplo, YouTube, ¿no? YouTube, yo lo que estaba leyendo es que, a diferencia de Facebook, donde tiene un mar de información que tú le provees porque tú le das likes, tú le das tu información, pues YouTube, más o menos la inteligencia de YouTube se compone de dos cosas, ¿no? Un historial de lo que has visto en el pasado, que eso también puede ir evolucionando porque tus intereses cambian, ¿no? Y otra cosa es una inteligencia que permite ponerle como un rating, una calificación a cada video, ¿no? Entonces, de alguna manera, basado en cuánto tiempo pasa la gente viendo cierto video, es decir, si un video es de 10 minutos y la gente se baja al minuto 3, pues no tiene tan buen rating como un video de 10 minutos al cual la gente ve hasta el minuto 9:30. ¿No? Entonces toma esas dos cosas, tu historial y el rating que le asigna, y así te sugiere cosas. Entonces no sé si podría decir que es más inteligente que Facebook. Es una inteligencia diferente, pero también es muy buena. Precisamente no lo compararía en cuál es más inteligente o cuál es menos inteligente, sino simplemente son diferentes. O sea, aplican la inteligencia artificial, machine learning, todo este tipo de aplicaciones en una manera diferente. Entonces, nada más aquí traigo como un dato curioso. Ahorita, con este año de pandemia, YouTube estuvo haciendo, digamos así, limpieza de parte de su contenido, y de los 10.85 millones de videos que hizo un filtro entre abril y junio, la mayoría de ellos, el 80% fueron filtrados automáticamente por sus sistemas de inteligencia artificial, y solamente un 20%, 15% fueron encomendados a su personal de humano de reviewers. Entonces, la compañía les dijo que esto era temporal, porque ahorita, con el tema de que los mismos trabajadores que se dedican a filtrar todo este contenido por parte de del personal humano, está trabajando desde casa, entonces, no sé, y a lo mejor ahí YouTube tuvo ahí como sus políticas de que no es factible que estas personas estén viendo como a lo mejor este contenido no apto para, solamente que es como privado, o sea, en instalaciones que no sean las de Google en este caso, ¿no? Entonces ahorita tomó más fuerza su inteligencia artificial para hacer un barrido completo, sobre todo en el tema de comentarios. Prácticamente, o sea, los comentarios con censuras los eliminó prácticamente casi con el 99.2% de su poder de inteligencia artificial. Entonces ahí hablamos un poquito de la disrupción entre el trabajo de las máquinas y de los humanos en este caso. Y yo creo que ahí también empezamos a tocar otras cosas, porque sí mencionamos ya el filtrado como algo que potencializa, ¿no?, a todas estas bases de, de humanos que están haciendo esas revisiones, pero también empezamos a hablar un poquito de lo que es censura, ¿no? Sí. No requiere mucho esfuerzo investigar y encontrar que en YouTube hay youtubers o en redes hay mucha información de gente que no entiende por qué bloquean sus videos o desmonetizan sus videos. Y digo, yo encontré un aspecto positivo que se me hizo muy interesante. Por ejemplo, leí sobre videos extremistas, ¿no? De violencia extrema, de terrorismo, y cómo la inteligencia artificial de YouTube permite bloquear mucha esta información. Encontré números alrededor del 80% antes de que se vuelva viral. Pues no quiero decir viral, pero sí accesible a público, ¿no? Entonces lo analiza, lo estudia y antes de que salga masivamente lo detiene y lo bloquea. Entonces ahí hay un filtro positivo, ¿no? Pienso yo. YouTube lo ha hecho su declaración, ¿verdad? Que su prioridad número uno es proteger a los usuarios de que puedan acceder a contenido que puede ser peligroso para ellos. Entonces, ahorita se están apalancando precisamente la inteligencia artificial para poder combatir todo este tema. Pero bueno, ya pasando así como a otras cosas como más leves, más lights, pues creo que también la utilizan para agregar filtros a videos, así como Snapchat, que fue como la aplicación pionera en la cosa de los filtros y que precisamente utilizaba inteligencia artificial para el reconocimiento de facial y poder aplicar los filtros. YouTube ahora deja aplicar filtros a sus videos. Y eso pues también está interesante porque ya no necesitas de este equipo súper caro, ¿sabes? De la pantalla verde y demás para ponerle a tus videos un fondo diferente, sino ahora ya todo a través de inteligencia artificial se pueden lograr poner estos filtros en los videos y eso es algo que a mí me pareció bastante interesante. Y por ejemplo, nada más para funcionar tantito, ¿por qué se necesita inteligencia artificial para cambiar un fondo de un video? Pues porque la computadora es computadora, ¿no? La computadora y la cámara y los datos que recibe no permiten identificar una silueta de una manera tan sencilla. Entonces, ¿qué hace una máquina que tiene que poder diferenciar al sujeto de interés del fondo? Pues tiene que procesar la imagen, separar lo que está en movimiento de lo que no está en movimiento, recortar todo lo que no pertenezca al sujeto de interés, ¿no? Y para todo esto, pues la máquina tiene que entender de alguna manera esos patrones, ¿no? Que es lo mismo que ya comentábamos, y de ahí la importancia de la inteligencia artificial en algo tan que pudiera parecer tan sencillo como cambiarle el fondo a tu video. Claro, sí, totalmente. Y por eso les decía, ya después ya no vamos a necesitar estas pantallas verdes ni nada de la tecnología, digamos, como antaña que se utilizaba para esto. Sí, hay como fun fact, yo por ahí encontré, no recuerdo el nombre del software, lo puedo postear después. Ya hay un software de edición de fotos. Digo, si alguna vez han editado fotos por hobby o por chamba, saben que está Lightroom, Photoshop y todas estas. Bueno, ya hay herramientas que utilizan inteligencia artificial para editar tus fotos. ¿Cómo? Detectan que tomaste una foto de un ocaso y bueno, recortan el cielo y le ponen más colores al cielo, o le ponen más estrellas al cielo, o le ponen más nubes al cielo, ¿no? Si detecta un panorama que estás en un bosque, pues le pone más verde a la foto. Entonces, todas esas cosas que si se dan cuenta, vamos viendo cómo la inteligencia artificial tiene infinidad de casos de uso, ¿no? Otra feature o otra característica ahí importante que me parece que YouTube está haciendo es precisamente cuál es el siguiente video que te va a presentar para que lo veas, porque no sé si les ha pasado, pero a mí cuando me siento a ver un video en YouTube, generalmente no paro en el primer video. Uh-huh. Es de que, no sé, ya te recomendó dos o tres videos y hasta como por ese tercer video es de que me voy dando cuenta así de, güey, o sea, ¿cómo es posible que me siga recomendando y sepa de cuál es precisamente como el objetivo con el que yo me senté y busqué el primer video y después me sigue arrojando más información que para mí sigue siendo relevante y que eso hace que continúe viendo los videos? Y te, les digo, es después de cierto tiempo que realmente te das cuenta que ya estás viendo otra, o sea, no sé, ya te estuviste media hora ahí checando videos. Sí, en la parte de recomendaciones creo que es algo que sí, o sea, todas estas plataformas de contenido como YouTube o incluso Netflix se especializan bastante. De hecho, recuerdo que en algún punto sobre Netflix leí sobre las miniaturas que te pone de cada película serie. No sé si se han dado cuenta o han llegado a comparar con un amigo o cualquier persona cuáles son las miniaturas que se les muestran, dependiendo del dispositivo en el que estén o dependiendo de la persona que sea, ¿no? Y puede parecer muy aleatorio. Probablemente pueden decir, ah, ok, pues simplemente me la cambio de repente. Pero incluso hay un estudio, o sea, ellos tienen estudios y tienen inteligencias artificiales trabajando en cuál es la mejor miniatura para que tú le des clic a esa serie o a ese programa, dependiendo del dispositivo en el que estás, dependiendo de la hora en la que lo ves y dependiendo de la persona que eres. Literal, lo mismo de siempre, tomando toda esa información de otros lados para precisamente recomendarte el mejor contenido o para mantenerte cautivo en su plataforma, ¿no? Entonces, sí, muchas cosas que de repente pensamos pueden ser aleatorias de esas plataformas, pues no, realmente creo que nos conocen a veces mejor que nosotros mismos, ¿no? Sí. Por eso cuando entras a tu Netflix, ¿vemos puras miniaturas de hombres sin playeras? No, eso es cuando te la presto. Ese es el problema de la cuenta familiar. Sí, el problema de la cuenta. En mi, el problema de la cuenta familiar. Le meten claro, ruido claro. A mi cuenta. No, qué bueno que mencionan el tema de Netflix, porque ¿sabían que el 75% de la actividad del usuario es lo que marca, está bajado en las sugerencias? O sea, el 75% de la homepage que vemos está basado en puras sugerencias. O sea, ahí está toda nuestra metadata implícita ahí en el homepage. Por ejemplo, Netflix maneja dos tipos de recolección de información. Lo que viene siendo información implícita y explícita. La explícita es cuando tú literalmente haces una recomendación de la serie, le agregas estrellitas o algo así. Y la implícita es la que ya tiene que ver, como lo que mencionaba Oscar, con temas de localización, fecha, tiempo, qué dispositivo lo estás utilizando, en cuándo pausas una serie o película, lo que sea, cuántas veces regresas, cuántas veces dejas el contenido, si haces scroll en el contenido, cuántas veces lo buscas. Pero todo esto, vuelvo un poquito a lo que he mencionado en los otros dos plataformas, también tiene el toque humano. De hecho, sin el toque humano no funcionaría como lo vemos hoy en día en Netflix. ¿Por qué? Porque lo que hace la inteligencia de Netflix es de que agregan unas micro tags, o sea, unas tags así, a cada parte del contenido que visualizamos. Estas micro tags lo hacen personas como freelancers que analizan el contenido de las series, de las películas, y le agregan así las clasificaciones, así por tipo de contenido. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial de Netflix es analizar todo ese tipo de micro tags, lo mete en unos clusters o campos de datos, por así decirlo, en palabras sencillas, y te mete en ese clúster a los usuarios que les guste ese tipo de recomendaciones. O sea, no es como que estemos toda la información en una sola piscina, sino que estamos separados por clusters de acuerdo a las preferencias de los usuarios. De hecho, lo que hace Netflix es en las primeras rows, en las primeras secciones que aparecen en la página, las que son horizontales son las que son tus recomendaciones. Pero entonces, de lo que te entendí es, estos tags, estas etiquetas que le ponen a los contenidos, los ponen humanos. Son a manos, ajá. Porque la inteligencia artificial no podría diferenciar, por ejemplo, una película que es de género dramático a una que es como más de romance, o por ejemplo, un ejemplo más sencillo, una película de thriller o una de solamente terror psicológico. Entonces, o sea, la inteligencia te puede decir, ah, pues sí es como terrorífica y eso, pero necesitas el contexto de expertos para decir, analizan la película y todo, dicen, no, esto es ciencia ficción, no, o esto tiene esto y esto y esto, ¿no? Y ya es complementario, o sea, si la inteligencia artificial agarra el bonche de información, la organiza y con estas micro tags ya se vuelve una clasificación más limpia, más específica. Yo me imaginaría que eso va a cambiar en un futuro, o cuál es su perspectiva ahí, porque yo creo que cada vez nos estamos moviendo hacia eliminar como todo ese factor humano, ¿saben? Y Me parece increíble que hasta que ahora sigan utilizando personas para hacer y esta creo labor. Y creo que lo que mencionas está padre, porque mientras escuchaba a Josué, justo pensaba cómo estamos en este... La inteligencia artificial como realidad lleva poco tiempo madurándose, ¿no? Digo, lleva mucho tiempo en las cabezas de los científicos y todo eso, pero aplicaciones prácticas que todos usemos lleva poco. Y hoy creo que estamos en esta etapa en la cual todavía necesitamos un poquito de esos humanos para interactuar con la inteligencia, para hacerla lo suficientemente inteligente, para darnos buenas recomendaciones. Pero como tú bien mencionabas, también hay técnicas para que las mismas tecnologías aprendan sin la necesidad de ese input. Entonces, no lo sé, ahí es donde se empieza a poner un poquito más creepy, porque no sé hacia dónde iremos a parar. En algún momento dejaremos de necesitar humanos para... hacer más inteligentes a estas tecnologías, no lo sé. Seguramente. Sí. Yo creo que sí va a pasar. No sé si nos va a tocar vivirlo de primera mano. Tal vez, espero que sí. Que nos toque. Estamos viviendo una revolución ahorita. Es como nos pasó con la revolución industrial. Ahorita es como la revolución de la inteligencia artificial. Pero yo esperaría que sí, que en algún momento ya el factor humano se elimine por completo. Pero ahí, regresando al tema como bien particular de Netflix, ellos se hacen pasar por una empresa que todas sus decisiones están tomadas a partir de los resultados que les da la inteligencia artificial y el análisis de los datos que tienen de todos nosotros como usuarios. Por ejemplo, las series en cuanto a la producción del contenido original de Netflix, las decisiones que toman a través de en dónde lo van a grabar, cuál va a ser el género, el contenido y demás, todo eso las decisiones las toman a través de los resultados que les dan sus algoritmos. Y por ejemplo, por ahí dicen que el nivel de éxito de un programa tradicional como lo conocemos en las televisoras y demás que hacen sus pilotos es de un 30%, cuando los shows de Netflix el éxito es del 80%. Entonces ahí está bien interesante, y creo que también tiene que ver con esto que hablaba Josué, de que nos segmentan y nos ponen como en estos nichos, ¿sabes? Porque pues sí, hay muchas personas a las que les interesan simplemente las películas de terror, y seguramente eso es como un nicho bien específico de estas personas a las que les van a ofrecer ese contenido, y tal vez eso tiene que ver con el éxito que tienen este tipo de programas comparado con algo que se hace como en una televisora y que pues a la hora que lo sacan al aire no tienen forma. Exacto. De segmentar a las personas a las que les van a mostrar este contenido. Rayos, Rick. Es un tema ahí interesante. Ya está más, o sea, estoy pensando en cómo se compara el proceso creativo de la creación de un programa, ¿no? Porque según yo, un programa clásico pues tiene una mesa llena de gente creativa que está pensando qué puede sacar, ¿no? Y ahora estás diciendo que la inteligencia artificial está permitiendo a empresas como Netflix diseñarlo basado en la información. Entonces, wow. Uh-huh. Ya me voy a ir como una cosa muy futurista y tal vez algo que solamente va a suceder en mi cabeza, pero imaginen que una computadora pues puede programar un ente virtual inteligente, ellos mismos pueden aprender a codificar. Y si aprenden a codificar, pueden crear, ellos empezar a crear entornos virtuales. Y si hoy en día comparamos los videojuegos, en los cuales los gráficos de los videojuegos han avanzado de una forma increíble, y a veces ya ni siquiera distingues cuando estás viendo un modelo digital en contra de un actor real. Entonces podemos llegar, ya que en un futuro podrían crear ellos el mismo contenido, o sea, sus mismos programas, sus mismos algoritmos, van a analizar la información, van a decidir cuál es el show, la temática, el show, la ubicación, empezar a crear todos estos modelos en 3D, generar el show y lanzarlo para probarlo. Digo, les digo, creo que ya es algo como que está pasando en mi cabeza, pero yo me imaginaría que ese va a ser el futuro de la producción de shows viendo esto. Sin duda. Y ya nada más para cerrar, otra cosa que me parece importante que utiliza Netflix antes de que hablemos de otro tema es que ustedes, pues como bien sabemos, Oscarín tiene problemas de su conexión a internet, ¿no? Entonces creo que esto es algo que le va a interesar a él, porque Netflix utiliza un algoritmo para detectar y analizar cuál es la velocidad que tienes de tu conexión, y con eso modifican cuál es la calidad con la que están haciendo la descarga para el contenido que tienes. Entonces ya no es necesario que tú manualmente vayas y cambies la resolución en la cual quieres ver el show. Ya sus algoritmos pueden hacerlo. Así que pues seguramente por eso no ha sufrido Oscarín. Y cuando dices de que, ay, es que pues ahorita con esto me es suficiente, es más bien porque Netflix lo hace para que sea suficiente. Con razón no los veía en alta resolución. Precisamente creo que ahí está el problema. No, pero ya tengo un llega de velocidad. Afortunadamente ya no sufro de eso. Bendito sea Dios. ¿Ya te remordió la conciencia? No. ¿Un giga dividido entre cuántas personas? ¿Qué pasó ahí? Uno entre tres todavía. O sea, bueno, los 300 megas nada despreciables. Entonces, con eso nos defendemos. Pero sí, de hecho, precisamente lo que decía Luis, aunque puede sonar medio fumado, me quedé con eso. Sí, la verdad puede, digo, creo que ahorita lo único que nos limita es el poder de cómputo, pero es algo que realmente podría pasar, el llegar a tener afinidad o ser un poco más empático con una inteligencia artificial. Creo que eso puede llegar a pasar en algún punto. De hecho, bueno, hablando de empatía y de contenido y de como que cosas que podemos consumir ya hechas por inteligencia artificial, también vi un artículo de qué es lo que se puede hacer para hacer un video exitoso de TikTok. Y de hecho, no recuerdo quién creó una inteligencia artificial que hizo un video precisamente que tenía todos los ingredientes necesarios para hacer un video para hacerse exitoso en TikTok. Y pues realmente ves el video y se ve un poco extraño, pero sí tiene como muchas pistas de lo que es TikTok. Y pues bueno, creo que TikTok también es un caso bastante impresionante sobre lo que pueden llegar a hacer las empresas con inteligencia artificial. O sea, una de las cosas que define a TikTok, o bueno, más bien la empresa dueña de TikTok, que se llama ByteDance, es el manejo que ha tenido sobre inteligencia artificial y cómo han hecho casi todas sus decisiones en cuanto a contenido o en cuanto a creación de sus plataformas. Casi todas las decisiones están muy enfocadas en inteligencia artificial. Y bueno, de hecho, nada más como dato, a principio de este año se llegó a evaluar en casi 140 billones de dólares y rebasó a Uber como la mejor empresa unicornio de tecnología. Entonces, bueno, creo que todo ese poder que tiene y todo el crecimiento que tuvo, pues estuvo muy enfocado en inteligencia artificial. ¿Ustedes qué saben de TikTok? De lo que mencionas, el hecho de que te mantenga ahí enganchado, el principio que se le llama eso es el principio Moto, que quiere decir es the more you use it, the more it learns you. O sea, en español, mientras más lo uses, más aprende de ti la aplicación. Es por eso que en contradicción a Instagram o YouTube, trabaja totalmente diferente. Él no se basa en los followers. O sea, tú te puedes volver viral sin ser un youtuber. O sea, sin tener necesidad de tener tantos suscriptores o volverte tener un buen de comentarios o vistas. Simplemente maneja lo que es una recomendación cíclica en la que te va recomendando los videos dependiendo de lo que vas viendo. De hecho, si se han dado cuenta, o sea, si tienen la aplicación de TikTok, no requiere login. O sea, tú directamente la entras, la instalas y lo primero que hace es empezarte a mostrar videos, a empezar a aprender de ti, en otras palabras. Si tú, por ejemplo, no terminas el video, ya no te vuelve a mostrar ese tipo de videos en lo que tú estás viendo ahí la aplicación. Te va leyendo desde que inicia. O sea, es pura inteligencia artificial aplicado en esa aplicación. De hecho, esa es una de sus grandes virtudes, ¿no? Que creció o empezó aplicando la inteligencia artificial en sus principios, de lleno, por así decirlo. Digo, creo que al final del día hay... ahorita hemos hablado de cuatro redes, pero hay muchas otras que pudiéramos mencionar, ¿no? Brevemente, no sé, yo por ejemplo encontré que Uber está utilizando inteligencia artificial para desarrollar carros autónomos, ¿no? También sé que Airbnb, por ejemplo, yo encontré que ya estaba trabajando en desarrollar alguna inteligencia justo para procesar imágenes y que de estas imágenes ellos puedan determinar qué amenities o qué características tiene el lugar. Ya ven que luego vemos que son, no sé, 2 cuartos, 3 camas, pero la verdad el segundo cuarto es como una, como una azotehuela chiquita y la segunda cama pues es más un sofá-cama. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, también ahí leí. No sé si ustedes tengan más ejemplos de otras empresas también grandes que estén explotando más aplicaciones la inteligencia artificial. Yo creo que la pregunta sería, ¿quién no está utilizando inteligencia artificial? Buena pregunta. Me sorprendería saber que hay alguna empresa de tecnología que no está, de cierta forma, utilizando AI. Sí, totalmente. ¿Y cómo le está yendo, no? O sea, sería impresionante saber de una empresa que lo está haciendo bien sin inteligencia artificial. Entonces... Sí, no, como ya decía Josué, TikTok es un ejemplo de cómo puedes crecer basado en esa inteligencia artificial, entonces... También, bueno, diferenciar entre cosas que son inteligencia artificial y cosas que no, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco salió una tipo de experiencia de Spotify en la cual se supone que salía, no recuerdo cómo se llama el cantante de The Weeknd. Entonces salía y te decía, hola, espero que estés muy bien. Te voy a dar un pequeño resumen de todas las canciones que has escuchado de mi repertorio. La primera canción que escuchaste de mí fue esta. La canción que más has escuchado de mí fue esta. Entonces muchos decían que es una inteligencia artificial y realmente no. O sea, ese tipo de cosas son más, no sé, le pasaron tu nombre a esa máquina. Esa máquina hizo una imagen para que moviera un poco la boca. Tiene inteligencia artificial en alguna parte, pero no es completamente inteligencia artificial. Entonces sí, hay cosas que se pueden clasificar bien como inteligencia artificial, otras no tanto, entonces... Yo agregaría esto, no solo quién no lo está utilizando, sino dónde también está toda nuestra información y quién lo está utilizando. O sea, ¿de qué forma se está utilizando? Porque toda esta inteligencia artificial realmente se alimenta de nuestra información. Y ahora las aplicaciones están compartiendo esa información para crecer una con otra. Por ejemplo, agregando un tema ahí con lo que comentaba Crash del Airbnb, Airbnb también está empezando a leer tus redes sociales para sobre eso poder también dar tus recomendaciones al momento que entras a la aplicación, o caso contrario, al que es el host, decirle no, la persona que se está creando que se está mandando el request para el hospedaje, no tiene riesgo. Entonces ahí depende de ti si lo aceptas o no. Y así de, güey, o sea... Sí, vi que eso lo trabajaron con una empresa que se llama Trulli, que Airbnb compró. Y bueno, precisamente lo que dice esta empresa es Trolly. Lo que hacen es hacer un profile de las personas a través, como decía Luis, de lo que encuentran en redes sociales o información nuestra. Creo que, bueno, en Estados Unidos los registros criminales son abiertos, o no sé si tengan cierto acceso a eso, pero también pueden revisar ese tipo de información. Entonces, dependiendo de eso, pueden predecir si es que la persona que está entrando es paranoico, es psicópata, tiene tintes maquiavélicos. Entonces, sí, si no te aceptaron ese hotel en Puerto Vallarta, Josué, no creas que es porque... Hashtag JosueGate. Luego filtramos la info. Oigan, señores, pues... Después de todo este panorama que hemos platicado, ¿cuáles son sus reflexiones finales? Digo, creo que hemos hablado de muchas de las aplicaciones que utilizamos todos los días que tienen inteligencia artificial, pero ¿con qué se quedan? ¿Cómo creen que va a evolucionar esta cosa? ¿Cuáles son sus pensamientos finales al respecto? Creo que estamos en una época muy interesante en la que vale la pena sentarnos a reflexionar lo que platicábamos, cómo se están compartiendo nuestros datos, para qué los están usando. Y pues sí, nada es gratis, eso es con lo que yo me quedaría hoy en día, aunque parezca que algunas veces utilizamos aplicaciones que son gratuitas y que no nos cuesta nada, pues ellos las están utilizando de cierta manera para hacer sus sistemas más inteligentes, y pues en un futuro creo que podemos esperar el seguir viendo más avances en este tema y viendo las computadoras siendo cada día más inteligentes. Cierto, yo me quedaría con igual un poco de lo que dijo Luis. Y bueno, creo que alguien, No recuerdo quién lo había dicho, pero creo que también es un pensamiento general entre las personas que se dedican a inteligencia artificial y tecnología. Si el producto que estás usando es gratis, entonces el producto eres tú. Aquí, en el caso más burdo de Facebook, usamos Facebook gratis, nadie nos cobra nada por usarlo, por conectarnos con nuestros amigos, pero lo que estamos dando es nuestra información, nuestras fotos, todo sobre nosotros, para que después Facebook le cobre a personas que nos quiere ofrecer publicidad para vendernos literalmente a nosotros como, pues como el producto, ¿no? Entonces, pues si entendemos esa parte de qué información estamos subiendo a cada una de esas plataformas, cómo las estamos alimentando, cómo las estamos usando, pues creo que también nos puede ayudar a nosotros como usuarios. Y pues bueno, espero que les hayamos dejado un poco con este pequeño resumen de inteligencia artificial. Yo con lo que me quedo es, siento que estamos en una etapa semimadura de la inteligencia artificial. Creo que vimos ya los principios. Creo que hoy te estamos viendo un poco de lo que puede ser el potencial que puede tener, sobre todo aplicado al día a día en este caso en las aplicaciones que utilizamos en el teléfono, ¿no? Alimentado por esa información que nosotros les damos. Y pues ya, hablaremos de todo ese tipo de información que entregamos en otros capítulos. ¿Qué te quedas tú, Crash? Dos cosas. Primero, creo que todos giramos en torno a eso, ¿no? ¿Uno utiliza sus apps o las apps lo utilizan a uno, ¿no? me quedo pensando en eso un poquito, pero desde un punto de vista optimista y de fanático de la tecnología, el hecho de pensar que la misma tecnología ya puede utilizar tecnología de inteligencia artificial para hacerse más inteligente, me explota la cabeza, ¿no? Pero bueno, creo que también con este matiz de qué tanto le estamos dando de información nosotros para que se vuelva más inteligente, siempre hay ciertas dudas. Creo que vale la pena que las exploremos en otro episodio. Y pues nada, esperamos que este episodio les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más de inteligencia artificial. Si quieren seguir escuchando episodios como estos, avísenos, pueden seguirnos en nuestras redes, pueden escucharnos en sus diferentes plataformas favoritas. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio de El Geekamole. Bye. Bye.